tomó de ejemplo ese samaritano que le dio la mano a un desconocido como a un hermano, que ante el sufrimiento ajeno no cerró los ojos, sino que se preocupó por el que todos ignoraron. Y no se trata de dar para recibir, pues casi nunca recibes en proporción a lo que tú das. La bendición en verdad está en bendecir y en dar de lo que Dios te da y al mundo poder ser de ayuda. Bondadosos y compasivos, como dice Efesios, en un mundo por el odio comido es el precio que hay que pagar para que todo esto cambie, como Jesús, que entregando todo recibió desprecio. Pero está bien, puedes contar conmigo en las buenas y en las malas también. Tal vez no puedo hacer que todo esto cambie, pero al menos pondré de mi parte dándome al 100. No te quedes si puedes extender una mano, si puedes regalar un te amo. El mundo necesita ver a Cristo reflejado en ti. No te quedes si puedes extender una mano, si puedes regalar un te amo. El mundo necesita ver a Cristo reflejado en ti. Bondad es más que hablar, es más que preguntar qué tal, más bien es dar la mano aún sin preguntar. He aprendido del Señor Jesús el arte de amar, a no olvidar que ser luz se trata de iluminar. Y que compartamos el camino, también lo comido, lo bebido, lo gozado y lo sufrido. Que si te hace falta algo, pues cuentas conmigo. Si solo tuviera un pan, contigo lo divido. Ah, es fácil estar en las buenas cuando todo es fiesta, pero cuando llegue el desierto no hay quien aparezca. La amistad se pone a prueba con las vacas secas, porque después de la caída, ¿quién es el que está? Está bien, puedes contar conmigo en las buenas y en las malas también. Tal vez no puedo hacer que todo esto cambie, pero al menos pondré de mi parte dándome al 100. Está bien, puedes contar conmigo en las buenas y en las malas también. Tal vez no puedo hacer que todo esto cambie, pero al menos pondré de mi parte dándome al 100. No te quedes si puedes extender una mano, si puedes regalar un te amo. El mundo necesita ver a Cristo reflejado en ti. No te quedes si puedes extender una mano, si puedes regalar un te amo. El mundo necesita ver a Cristo reflejado en ti. Lizzy Parra, esto es carácter. Dile Isaac Ramos. No te quedes si puedes extender una mano, si puedes regalarte amor. El mundo necesita ver a Cristo reflejado en ti. No te quedes si puedes extender una mano, si puedes regalar un te amo. El mundo necesita ver a Cristo reflejado.